Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Segundo tramo de trazos. Trazo, ¿no?, de trazos. Trazo de trazos. Bloque de trazos. Ahora sí. Y estamos con la temática en el día de hoy sobre la vuelta a los escenarios de los espectáculos artísticos y culturales. Y para eso, ¿con qué vamos a estar hablando ahora, Mateo? Vamos a estar hablando con una amiga personal, amiguísima, amiguita. Que es Emilia Beña, que es la voz bellísima, una de las voces bellísimas que escuchábamos recién, voz principal de Ninguna Higuera. ¿Cómo estás, Emi? ¡Holi! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien, hermosa tarde de calorcito. Yo vi a Emilia antes de este programa, quiero confesarlo, así que estuvimos almorzando y poniéndonos al día. ¿Estuvieron cocinando en la entrevista? Un poco sí. No vamos a mentir. Emilia, nada, muchísimas gracias por tomarte unos minutos para conversar en trazos sobre, bueno, sobre lo artístico, en qué está Ninguna Higuera y sobre otras cuestiones que te vamos a estar preguntando ahora. Lo primero que te queríamos preguntar. Me encanta. Te queríamos arrancar preguntando ¿cómo ha sido este proceso de estos 2 años de pandemia? Porque leyendo la información decía que Ninguna Higuera arrancó en octubre de 2019 y pocos meses después ya estábamos transitando esta pandemia. ¿Cómo ha sido este proceso para Ninguna Higuera? Y bueno, en realidad fue bastante complejo porque nosotras en mayo del 2020, mayo no, en marzo, febrero grabamos el disco y en marzo estábamos con el disco recién como produciéndolo, como, digamos, trabajándolo, y nos íbamos a ir a Argentina a tocar en mayo del año pasado, y bueno, la pandemia, obviamente, nos fuimos a mezclar el fin de semana antes de que se cierre todo a Buenos Aires, y nada, teníamos como un montón de planes de toques, como todos y todas las músicas de acá, y de casi todo el mundo, y nada, se nos pinchó absolutamente todo, pero por suerte pudimos igual trabajar el disco a distancia con nuestro con el que nos hace las ediciones y todo, que es Diego Rodríguez, que está en Buenos Aires, después ahora Diego vive acá. Y nada, estuvimos trabajando a distancia con él, después pudimos hacer como una girita de verano, que cuando aflojó un poco la pandemia, digamos, sacamos el disco en octubre del año pasado. Y después, cuando aflojó la pandemia, íbamos a hacer en marzo la presentación de nuestro disco en La Balso, pero el día antes cerraron todo de nuevo, entonces está, la vamos a hacer ahora en agosto, por fin, el 17 y 18 de agosto, en la Sala Balso, 2 fechas agotadas, por suerte, o sea, me encantaría invitarlos a todos los oyentes a que vayan, pero está agotada por suerte, y nada, o sea, fue un año complicado, un año y medio complicado, pero igual seguimos vivas como banda, que eso es importante también. Claro, eso siempre, siempre importante, mantener la luz. Y ¿cómo fue este proceso como de grabación, Emi? Esto que contabas como de del grabado a distancia, tenían como al técnico en Buenos Aires y ustedes le mandaban cosas. Después también, para financiarlo, fue como particular, ¿no? Sí, nosotras grabamos en febrero del 2020, grabamos 2 días en Parque del Plata, nos armamos como un estudio. El disco se llama Sin Tiempo Ni Persona, lo ponía a escuchar, está en todas las plataformas, por las dudas. Y nada, lo grabamos en una casa que nos armó Diego, de forma casera, y después la mezcla y el máster fue a distancia. En realidad ya estaba todo grabado, pero como ir eligiendo las pistas y todo eso fue a distancia, eso fue bastante complejo. Y después el financiamiento, como casi todos los comienzos, son como, bueno, vamos a ver cuándo te puedo pagar, como siempre, Diego igual es como una higuera más, entonces está, pero sí, los financiamientos de las cosas están complejas, los fondos están complejos por la pandemia también, entonces todo se volvió como mucho más difícil, pero bueno, ahora están, por suerte, están sucediendo las cosas. Claro. Y ¿cómo fue la selección de temas ahí? ¿Cómo surgió toda esa parte más de componer? ¿Era canciones que ya tenían en la vuelta? ¿Qué hay adentro de este disco? En realidad, nosotras somos tres, Belén, Leticia y yo. Belén es la compositora, o sea, ella tiene miles de canciones que hizo a lo largo de su vida, y ella las trae y nosotras las arreglamos entre las tres. Y cuando grabamos en febrero del 2020, hacía 4 meses que estábamos ensayando, entonces eran como que quisimos grabar, lo primero que hicimos como banda fue grabar un disco, a los meses de haber empezado, y eso, son las canciones de Belén. Ahora estamos empezando a trabajar pensando en un segundo disco, con ganas también de explotar un poco más el primero igual, pero como rearreglando un montón de cosas. O sea, ese disco son los inicios de la banda. Claro, fue como el debut absoluto. O sea, se hizo la banda y se hizo el disco medio pegadito. Sí, de hecho los arreglos surgieron, como nos fuimos 3 días a grabarlo, el disco no estaba terminado cuando fuimos a grabar. Lo grabamos ahí, en la convivencia de esos días. Claro, claro. ¿Y este año, en qué andan entonces? ¿Andan con cositas nuevas? No se quedaron en ese disco, sí. Entonces. No, tenemos varios temas nuevos que van a ser como su debut en La Balso, en la presentación del disco. Tenemos como también un equipo súper consolidado de amigues que trabajan con nosotras. Y tenemos como, nos presentamos a un montón de fondos para hacer un montón de cosas que no las puedo contar porque todavía no los ganamos los fondos. Pero eso, también vamos a tocar el 28 de agosto en el Florencio Sánchez por el fortalecimiento de las artes. El 31 de julio vamos a tocar con Belén, que es una de Ninguna Higuera, por Guitarra Negra, que es otro concurso también que se está haciendo ahora. Como todas cosas que fueron quedando del año pasado, que se hacen todas juntas ahora, que para nosotros está buenísimo, obviamente. Pero sí estamos re manija de volver a tocar con todo, tenemos un montón de proyectos y cosas. Emilia, yo quería preguntarte algo que escuchando cómo ha sido el proceso de Ninguna Higuera, que también vino acompañado un poco por la pandemia, me preguntaba, ¿qué discusiones lleva eso? O sea, ¿qué discusiones han tenido entre ustedes tres a nivel artístico de lo que involucra la pandemia? O sea, ¿cómo ha afectado a nivel artístico toda esta cuestión de la pandemia? ¿Y qué discusiones trae en la interna desde ustedes como artistas? Y es todo un tema. Hay un medirse constante, me parece, como en todos los espacios autogestivos. Yo también hago murga, entonces también como en las murgas en las que estoy o lo que sea, de hasta dónde seguir ensayando o seguir creando o seguir tocando cuando las medidas como que el gobierno proponen son como, bueno, libertad individual y que cada uno sea consciente de cómo afecta al resto. Hay como una cosa de a la interna de los colectivos de ver, bueno, ensayamos o no ensayamos, o tocamos o no tocamos. Ahora que está como todo bastante mejor, no tenemos esa discusión porque, o sea, se puede tocar y se está habilitando todo. Pero en su momento hubieron discusiones de ese tipo, de estaba también como vacunarnos todas, no sé, como ese tipo de cuestiones. Y sí, o sea, se generaron debates como me parece que se generaron en todos los colectivos que son autogestionados y que cuando no hay una decisión del gobierno de qué se hace o qué no se hace, la gente se tiene que plantear a sí misma qué hacer, y eso genera debates. En cuanto al artístico, sí, el ensayar a distancia en los comienzos de la pandemia, mezclar el disco por Zoom, es como... A lo artístico le afecta un montón y es complejo, pero igual lo pudimos sortear y nos encanta el disco, cómo quedó. O sea, está. No sé si contesté la pregunta, pero... Sí. Y a vos, Emi, como también en otros proyectos más allá de Ninguna Higuera, en lo laboral, en lo estudiantil, ¿cómo te afectó el hecho como de hacer música como en este contexto tan, tan raro? Y yo creo que lo artístico, lo cultural fue como de los sectores que más salió afectado, digamos, de todo esto. Yo estudié dirección coral en la Escuela Universitaria de Música, dirijo murga, dirijo coros, todas cosas que requieren la presencialidad. Dirección coral, en la Escuela Universitaria de Música por Zoom, imagínense lo que es. Nada, es como imposible la formación, como que la mayoría de mis proyectos estuvieron en pausa, no pudieron suceder a pesar de la pandemia, o sea, no pudieron suceder a través de la virtualidad. O sea, me parece que a los y las músicas nos afectó muchísimo en los momentos más salados de la pandemia, porque también no fue todo siempre igual. Eso, como... Y también que se suspendan los espectáculos públicos, cuando en realidad los espectáculos públicos era lo que estaba más regulado y más contenido, y que habían como re pocos, o sea, no habían casos por asistir a espectáculos públicos. Entonces, como lo que estaba más regulado se suspendió, pero los ensayos seguían, como... Está. Emilia, ¿cómo...? Como medio desprolijo. Sí, ¿cómo ves justamente eso? Porque hace un mes, nada, la presidencia comunicó como la reapertura de los espacios, de los espectáculos públicos. Y bueno, ¿cómo ves esas medidas? ¿Cómo lo ves como artista? ¿Y cómo crees que se está llevando adelante esta nueva apertura o volver como a ocupar esos espacios y volver a hacer arte y cultura? Para mí está buenísimo que se haya reabierto todo, los espectáculos públicos, digamos, no sé si todo, pero los espectáculos públicos, con los protocolos que haya que tener para que justamente sea algo que se sostiene en el tiempo. No, para mí era sumamente necesario, o sea, había un sector de la población, o sea, como un mercado de trabajo que está totalmente inhabilitado, porque no son solamente los músicos, son los técnicos, los sonidistas, o sea, los de las luces, los sonidistas, los que acomodan a la gente en la fila de los toques, los, no sé, como todo lo que, todos los trabajos que involucra un concierto en vivo, que era insostenible que esas personas sigan sin tener trabajo. De hecho, la mayoría de mis conocidos que eran músicos, o sea, que son músicos, en la pandemia tuvieron que conseguir otros trabajos, muchos no pudieron conseguirlos, o sea, como realmente afectó mucho a un sector de la población. Nada, me parece súper necesario que se abra siempre como teniendo en cuenta que cómo va la pandemia, ¿no? O sea, ahora porque se puede también. Pero también que se abran los casinos y los shopping y que estén cerrados los espectáculos públicos es como bastante absurdo. Eso. Sí. Hoy charlábamos, Emi, y me contabas que una parte de tu trabajo, de tu parte laboral, es como tallerista en el Centro Juvenil en Jugar de Tambores, en Casavalle. Y me contabas que ahora estaba como volviendo a esa presencialidad. ¿Cómo fue para vos volver? ¿O empezar a? Porque no me acuerdo si había llegado a ir a ese centro juvenil en particular. ¿Qué notaste del encuentro? Claro, yo empecé. Ahí va. Estuvo buenísimo. O sea, claramente era... súper necesaria la reapertura de algunos centros que contienen a los gurises, que si está todo cerrado, como está. La reapertura estuvo buenísima. Yo empecé este año a trabajar ahí, no había... Entonces estuvo buenísimo poder conocer a los gurises, conocer al equipo, y no, tremendas ganas, todo el mundo como muy manija y de encontrarse y de poder trabajar realmente de forma presencial, y son espacios súper necesarios, y es súper necesario que estén abiertos, siempre y cuando estén los protocolos y esté como la pandemia lo disponga, ¿no? Pero estuvo buenísimo empezar. Bueno, Emi, un poco la idea era, nada, llamarte para conversar un poquito, de que nos contaras qué onda con las higueras y con esta actualidad para el mundo de la música. Muchos éxitos y tal, lástima que no haya entradas acá para el equipo de trazos, pero no, muchos éxitos por ese lanzamiento en la sala Hugo Balso, que van a tener el 17 y 18 de agosto. Y el 28 de agosto nos comentaba Emilia que están en el Florencio Sánchez también. Desde el colectivo Pedal nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio